Se murieron las flores y hasta la fe perdí. Y la fuerza tampoco ya me alcanzan. Cadenas de ilusiones solo hoy me atan a mí. Yo vivía feliz regocijado por un rayo reluciente que a mis ojos le dio luz. Pero hoy para mí todo ha cambiado. En la noche más negra aumenta mi dolor. Yo anhela vivir día lleno de alegría. Con un campo de amplitud era mi soñar. Hoy en cambio vivo con una agonía de ver mi casa vacía, sin mis hijos y sin hogar. Nunca he sido un verdugo que lastima, ya que el hogar que tenía le di calor. Al comienzo brillaba mejor el sol, hoy la crisis de la vida es la causa de mi error. Lleno de pena y dolor. Oh, Señor, mejor quítame la vida que a mí mismo me da horror. Hoy en cambio vivo con una agonía de ver mi casa vacía, sin mis hijos y sin hogar. Nunca he sido un verdugo que lastima, ya que el hogar que tenía le di calor. Al comienzo brillaba mejor el sol, hoy la crisis de la vida es la causa de mi error. Oh, Señor, ¿para qué andar en el mundo lleno de pena y dolor? Oh, Señor, mejor quítame la vida que a mí mismo me da horror. ¡Gracias!